Buenos días. Hoy vamos a continuar con la columna histórica dedicada al fascismo, sobre todo porque, a partir de la experiencia histórica que se produjo durante el siglo XX en Italia, en Alemania y en otros países, luego la palabra fascismo ha sido usada bastante arbitrariamente en distintas situaciones que remiten a cuestiones de violencia o represivas, ¿no es cierto? Pero por eso queremos establecer algunos rasgos particulares del fascismo y luego, en otro programa, vamos a extendernos acerca de las similitudes o no, o discrepancias que existen hoy con la utilización de la palabra fascismo o las situaciones que consideramos de carácter fascista. Nos estamos remitiendo, tanto en el programa anterior como en este, a lo que se llama, algunos historiadores llaman el fascismo clásico, otros le llaman fascismo histórico, otros le dicen fascismo arqueológico, es decir, concretamente la experiencia que hubo en Italia a partir de los primeros años del siglo XX, encabezado por el Partido Fascista y Mussolini durante 20 años en Italia, concretamente. Imitado años después, en el año 33, cuando asume el gobierno Hitler en Alemania, con la experiencia nazi que va a tener otras características. Nosotros nos estamos centrando en el fascismo. Ese fascismo clásico, del cual ya dimos algunos elementos originarios, podríamos decir, va a ir constituyéndose en los primeros años del siglo XX. Para el historiador Gentile, un historiador del fascismo, Emilio Gentile, no va a ser fascismo hasta 1921 prácticamente. Pero sí podemos encontrar allí como los rasgos primigenios, originales, ¿no es cierto? Ese fascismo que se va nutriendo de distintas vertientes va a tener algunas características. En primer lugar, va a ser una ideología que se va a ir constituyendo en oposición a lo que existía. Es decir, existía un liberalismo clásico que provenía, un paradigma liberal que provenía desde la Revolución Francesa, con el desarrollo de la democracia burguesa, los parlamentos, los partidos políticos y el sufragio. Un conservadorismo que va a acompañar en el Parlamento esa propuesta, esto por un lado. Y por otro lado, fuerzas populares que van a, que se van a inspirar en las concepciones marxistas y comunistas y van a producir o se van a concretar en la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia. El movimiento fascista o la ideología fascista se va a ir constituyendo en oposición a estas dos posiciones, pretendiendo ser justamente una tercera posición, pero un modelo civilizatorio, es decir, no solamente una opción transitoria o coyuntural, sino una verdadera revolución que arrase con todo lo que existía hasta ese momento. Esta ideología va a cuestionar fuertemente el racionalismo que ha primado desde el siglo XIX, ese imperio de la razón que planteaba la resolución precisamente por la razón de cualquier problemática, y el imperio del progresismo, del positivismo, como una cuestión que iba a ir desarrollándose en el mundo y perfeccionando el mundo progresivamente, ¿no? La idea de progreso, muy fuerte en la ideología racionalista del siglo XIX. Bueno, esta ideología que asoma va a estar en contra de eso, es decir, va a ser anti-intelectualista, anti-racionalista, y va a ser una apología directamente de las pasiones, de todo lo irracional, las masas. Para esta ideología que está surgiendo, no se van a convencer con argumentos racionales, sino que se van a convencer a través de mitos sociales, y uno de los mitos fundamentales va a ser la violencia, la nación y la fuerza. Es decir, es la exacerbación de los sentidos, de la valentía, de la fuerza, por encima de lo racional e intelectual. Las vertientes que aportan a esto van a ser George Sorel, va a ser un teórico muy importante, ya lo nombramos en otro momento. Él, además de hacer sus críticas al marxismo, que también las hemos brevemente nombrado en el otro programa, va a articular la cuestión de los mitos sociales como impulsores de las acciones revolucionarias. Y esos mitos sociales van a inspirar la violencia de las masas y van a arrasar con todo lo existente. En el plano artístico va a surgir también el movimiento futurista, que va también a plantearse la destrucción de todos los cánones formales que existían hasta ese momento y la exaltación de los valores también de las pasiones, de la velocidad, de la audacia, de la acción y de la fuerza. Bueno, estos conceptos van a ser muy importantes en esos primeros años de concepción de la ideología fascista. Cuando Mussolini va generando una fuerza política que está fundamentalmente reclutada entre los soldados que han participado en forma más audaz durante la Primera Guerra Mundial, esos soldados que fueron al frente, que fueron convencidos de realizar las acciones más riesgosas, van a ser los primeros contingentes que convocan estos sectores fascistas, entre los cuales Mussolini es uno más. Son varios, muchos de ellos, como decimos en otro momento, marxistas, ex-marxistas, y que se van a transformar de militantes marxistas y del socialismo revolucionario italiano, van a tomar a este socialismo precisamente como su principal enemigo a eliminar, porque consideran que se debaten en cuestiones internas y que no han aprovechado el momento favorable para realizar la revolución que pregonan. Por otro lado, van a considerar al Parlamento burgués como también un elemento a eliminar la democracia burguesa y el Parlamento burgués. Más allá que durante los primeros años se van a proponer participar de él, pero para destruirlo. El movimiento va a tener muchas contradicciones internas que van a ir, digamos, resolviendo líderes, fundamentalmente va a ir asomando cada vez con más fuerza Mussolini, que tiene una decisión y una audacia muy particular. Él se crea en 1921 los llamados Fasci de Combatimento, que van a ser una organización armada paraestatal, por supuesto, compuesta fundamentalmente por estos elementos que han salido muy decepcionados de la contienda mundial, que consideran que Italia ha sido despreciada después de haber triunfado en la guerra, de ser un país victorioso, que es y que ha sido lo que ellos llamaban una victoria mutilada, porque no se les ha dado la respuesta que se les había prometido si se triunfaba y por participar en la guerra. Estos elementos decepcionados van a ser los primeros contingentes de los Fasci di Combattimento, que son organizaciones armadas muy violentas, que van a realizar en esos años, en esos primeros años, innumerables actos de violencia política, innumerables y muy violentos, es decir, van a distribuirse por distintas localidades de Italia, matando, humillando, destruyendo todas las organizaciones obreras, sean sindicatos, sean municipalidades, sean colectivos, ¿no? De todo tipo, a lo largo de y ancho de Italia, pero fundamentalmente en el norte. En el sur no tenían, hasta un tiempo después, nunca tuvieron tanto predicamento. Bueno, de resultas de esto van destruyendo la organización socialista y comunista. Y se van imponiendo y van a ir contando, en muchos casos, con la adhesión no solo de los síndicos y de los digamos de los elementos municipales, los funcionarios municipales de cada lugar, sino que en algunos casos se le van a ir sumando fuerzas policiales o incluso militares. Cuando ha habido resistencias serias en cada lugar, los fascistas no triunfaban. Es decir, hubo toda una connivencia, ¿no es cierto?, para que estos grupos prosperaran de manera muy alarmante. Las razones, también hemos dado algo de esto en otro lugar, eran, por un lado, el convencimiento, digamos, de sectores que veían una opción, que estaban muy desencantados de los políticos, de los resultados de la guerra, de la crisis económica y política que no tenía solución. Por un lado, con esos sectores desencantados, pero también con sectores atemorizados por el gran avance de la izquierda, que entonces prestaban oídos sordos o apoyos concretos a estas bandas. Y también desde el Parlamento burgués, la intención digamos, la ingenuidad de pensar que los iban a poder incorporar y neutralizar y iban a ser barrera, digamos, una barrera contundente contra las fuerzas comunistas y socialistas que eran muy fuertes. Un poco un cúmulo de situaciones permitió el avance de estos grupos muy, muy violentos, que, como decíamos, no se perfilan, digamos, claramente hasta lo que podríamos decir la Marcha sobre Roma 1922, octubre de 1922. Ahí se va a dar un salto muy importante y va a ir construyéndose ya una versión del fascismo más elaborada. Al principio, el fascismo, como Hitler también, tanto Mussolini como Hitler, van a plantear cuestiones anticapitalistas, que luego eso no se va a dar, al contrario, van a ir contando con apoyos en Italia, con apoyos de los sectores terratenientes, fundamentalmente del campo, luego algunos sectores industriales, porque una característica del fascismo es que, si bien muchos subestimaban, incluso el propio Benedetto Croce subestimaba la cuestión del fascismo porque consideraban que eran grupos que no tenían programa, no tenían proyecto, el fascismo justamente se caracteriza por una gran volubilidad, es decir, el fascismo puede decir una cosa hoy día y mañana hacer otra cosa, exactamente como hace Trump hoy, por ejemplo, y eso es una característica, es esa constante cambio o negación hace que el fascismo no deba ser considerado por lo que dice o por su programa, sino que no lo tuvo durante muchos años, sino por los hechos. Bueno, esto es más o menos una pequeña reseña de algunos otros condimentos en los cuales se fue formando este proyecto fascista. Posteriormente a la marcha sobre Roma va a ser un momento de gran audacia. Podían haberlo perdido todo en ese momento. Hay un momento de duda del rey que está, digamos, al cual se le exige que establezca el estado de sitio para poder reprimir ese movimiento sobre Roma, que había sido preparado por los fascistas. Los fascistas habían preparado a lo largo de distintas localidades de Italia agrupaciones que tomaban determinados pueblos. Y la planificación de todos esos sectores hacia Roma para hacer la gran marcha sobre Roma. Bueno, en un primer momento eso se para, digamos, se logra detener y se le pide al rey que no que declare el estado de sitio para reprimir ese movimiento. El rey duda, pero al final no realiza ese no envía el estado de sitio y la marcha se puede realizar y se considera un gran triunfo del fascismo que no tiene oposición en Roma. Muy inflado también, porque los libros en determinados momentos hablan de miles y miles de fascistas, al parecer, con datos más nuevos, no eran, algunos historiadores calculan unos 30.000 militantes, y muchos de los que se encontraban a lo largo de Italia no logran llegar a Roma. Pero de todas maneras es un golpe de efecto muy importante que lo va a posicionar a Mussolini en otro lugar ya camino a la constitución del poder fascista. Bueno, por ahora vamos a dejar aquí, continuaremos en otro momento algunas otras características de cómo va a armar, cómo se va a armar el partido fascista, al principio prácticamente como un doble poder del Estado, cómo va a usar al Parlamento, cómo va a eliminar a todos sus opositores y cómo se va a instaurar durante 20 años el régimen fascista. Bueno, hasta la próxima. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo.